Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el control Daniel Castellanos. Cuando hablamos de boleros, enseguida pues nos las trasladamos mentalmente a Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, países en donde el género ha sido y sigue siendo uno de los más importantes dentro de nuestro continente. Pero Venezuela, este país que está conflictuado este tiempo, ¿no?, una época dura para los venezolanos, ha tenido algunos representantes de ese género. Sin embargo, el día de hoy, 20 de febrero, quiero iniciar el programa con la voz de uno de los compositores más importantes de ese país, no de boleros precisamente, pero sí de su música. Me refiero a joropos, pasajes o tonadas. Ayer, 19 de enero, se fue Simón Díaz, y entre las composiciones más famosas tenemos Caballo Viejo, La Vaca Mariposa y otras. Así que permítanme poner canciones de él como un pequeño homenaje. Esto es La Vaca Mariposa y su voz, claro. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no te da. Vaca mariposa, tu internet. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no te da. Vaca mariposa, tu internet. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la... Bueno, algo pasó con esta canción, pero bueno. Simón Díaz nació en Barbacoas el 8 de agosto de 1928 y, como dije antes, se fue ayer, 19 de febrero. Tenía 85 años. Vamos a ver si esta se puede escuchar. Mi querencia con Simón Díaz, de Simón Díaz. Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y

así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra le dan. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Simón Díaz, les cuento además, este dato me lo pasa Daniel, que esta canción ha sido versionada 300 veces y traducida a 12 idiomas. Esto es Los Hijos del Bolero. Ya que hablamos de Venezuela, ahora sí con boleros voy a contarles algo sobre Felipe Pirela, nacido en Maracaibo el 4 de septiembre del año 1941. Murió el 2 de julio del 72 en San Juan de Puerto Rico. Tenía 30 años, muy joven. Se lo llamaba el bolerista de América. En el año 1957 trabajó en un espacio radial de una radio en Maracaibo. Luego incursionó en un programa para aficionados en la radio Caracas Televisión. Obtuvo un tercer lugar. Luego fue uno de los primeros artistas que actuó en televisión regional venezolana, La Zuliana, del estado de Zulia, Ondas del Lago, de efímera existencia. Escuchémoslo en este bolero. ¿Para qué recordar? Puedo hablarte, es por no contagiarte mi profundo dolor. Más vale que olvidemos el ayer que vivimos y que hoy al despedirnos no guardemos rencor. Recordar aquel sueño de amor que aunque tan corto fue nos destrozó la vida. ¿Para qué despertar esta ilusión dormida haciendo desangrar de nuevo la si ya no podría creer ni en el amor ni en ti jamás? ¿Para qué recordar si nos hace sufrir? Tratemos de olvidar para poder sangrar de nuevo la honda herida. ¿Y para qué boca. Si ya no podría creer ni en el amor ni en ti jamás. ¿Para qué recordar si nos hace sufrir? Tratemos de olvidar para poder vivir. Un timbre muy especial el de Felipe Pirela, realmente. En Maracaibo fue contratado por la orquesta Los Peniques, en la que se inicia como profesional. No tuvo mayor relevancia realmente, pero luego lo contrataron como cantante en la orquesta Villos Caracas Boys, que es precisamente la que hemos escuchado en este momento en el bolero Para Qué Recordar. Una de las más famosas de Venezuela, orquesta dirigida por el dominicano Villo Frometa. Con la Villos Caracas, la voz de Pirela adquiere gran prestigio y fama. A sus presentaciones les cuento que acudía un enorme público y las entradas se agotaban rápidamente. Esto es Agua Bendita. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver. Los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Felipe Pirela y Agua Bendita, pero este bolero también tiene otro título que es Voy. En poco tiempo, Pirela se convirtió en el fenómeno musical del momento. Se presentaba en los mejores escenarios de América. Y les cuento que se casó, pues, con una chica bastante joven. Había mucha diferencia de edad. Con ella tuvo una hija, pero el matrimonio fracasó. Y bueno, se divorciaron y fue entonces cuando su mujer también hizo declaraciones bastante feas sobre Felipe Pirela. Entonces él, nada, pues se fue y se quedó un tiempo en Colombia. Luego pasó a República Dominicana y finalmente se radicó en Puerto Rico. Escuchemos este bolero. Y ¿qué hiciste del amor que me juraste y qué has hecho de los besos que te di y qué excusa puedes dar si me faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí. Y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición, y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Se perdió, y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios, y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Cuando Felipe Pirela se fue para Puerto Rico, estaba sumido en una gran depresión por el divorcio que les comenté y sobre todo porque no pudo obtener la custodia de su única hija. Y es en este país, en Puerto Rico, donde encuentra su final, cuando fue asesinado el 2 de julio de 1972. 10 días después de su muerte, fue detenido el autor del crimen, quien alegó que Pirela le debía como $5,000 por estupefacientes y que no le había pagado. Por eso dijo, entre comillas, decidí matarlo. Palabras textuales de este hombre que terminó con la vida de Pirela. Una lástima, muy joven. Esto es, bueno, pues, por encima de todo. Que tú no me quieras, ni siquiera mirar, tu recuerdo en mi alma para siempre estará. Aunque hayas olvidado tus caricias de ayer, los besos que me has dado por siempre guardaré. Aunque nunca recuerdes las promesas del pasado, aquel amor sagrado que fue mi salvación, a pesar de tu olvido y a pesar de tu ausencia, por encima de todo, por encima de todo está mi amor. Aunque tú no me quieras, te adoraré. Aunque nunca recuerdes tus promesas de ayer,

pues esto es Madrigal. Recuerdo que fue un éxito en la voz de Patricia González, la guayaquileña, ¿verdad? En 1950, Sadel inicia su carrera como actor también. Su primera película fue A la Habana me voy. Luego se fue para Estados Unidos y actuó en el Teatro Chateau Madrid de Nueva York con la orquesta de Aldemaro Romero, quien llegó a ser gran amigo suyo. En el año 1985 se radicó en Nueva York, pero viajaba continuamente a Caracas y a Colombia. El 31 de diciembre de 1988 se fue para Caracas y actuó en el teatro, famoso teatro de Caracas, Teresa Carreño. Entre ese año y el 89 se presentó en varios conciertos que marcaron su despedida. Escuchémoslo en Nocturnal. A través de las palmas que duermen tranquilas se arrulla la luna de plata en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca. Y mis labios se esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí. Y paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Y la voz de Alfredo Sadel. Grabó alrededor de 2.000 canciones que están recogidas en más de 200 discos de 78 revoluciones por minuto y 140 larga duración long plays, que fueron difundidos en varios países. Grabó canciones a dúo con algunos cantantes importantes del bolero, del género del bolero del momento. La fundación que lleva su nombre está recopilando sus grabaciones actualmente con tecnología digital en una serie llamada Documentos Alfredo Sadel. Y aquí está, cantando con Benny Moré, Alma Libre. Logré romper la cadena que sin piedad me ataba. Y en mil pedazos como fina copa. Lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, tampoco yo ni me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma mía. Sin penas ni rencores hoy podré vivir. Los hijos del bolero. Bueno, de Alfredo Sadel pasamos a una cantante venezolana también, Estelita del Llano. Nació en el año 1937. Inició su vida profesional por la década de los 60, luego de haber participado en un concurso de radio en el que salió ganadora. Escuchémosla en uno de sus éxitos, y esto se llama Tú Sabes. Tú sabes que te amo y sabes que te quiero. Tú sabes que te llamo y en sueños por ti sueño. Tú sabes que te espero, no tardes en venir, pues sabes que no puedo. Estar lejos de ti. Tú sabes lo que siento si estás junto a mí. Tú sabes que tus besos me hacen sentir un raro cosquilleo que no sé definir, pero me hace muy feliz. Yo sé que tú me entiendes lo que quiero decir. Sabes que tú sientes igual que yo siento por ti. sabes lo que siento si estás junto a mí. Tú sabes que tus besos me hacen sentir un raro cosquilleo que no sé definir, pero me hace muy feliz. Yo sé que tú me entiendes lo que quiero decir, pues sabes que tú sientes igual que yo siento por ti. Bueno, pues Estelita del Llano, una venezolana que también tuvo éxito y que todavía, bueno, está en el candelero, ¿verdad?, con más de 40 años de vida artística. Vamos a escucharla en esto que se llama ¿Quién tiene tu amor? He recibido una carita tuya donde me dices adiós sin alba. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién quiere tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinará el dulce amor que no siento ya? Yo no lo sé porque lo perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriendo de última hermosa que me das. ¿Quién quiere tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer día fue. ¿Dónde reinará el dulce amor que no siento ya? Yo no lo sé porque lo perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me das. ¿Quién quiere tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer día fue. Bueno, pues estamos con Estelita del Llano, otra venezolana, una cantante venezolana. Hay algunos, realmente, algunos intérpretes de boleros en ese país, en ese querido país. Esto es Hoja Seca. Buscando un consuelo, buscando un amor.